A manera de conclusión, invitación a la calle, no solo hemos estado hablando y que se quede en el ámbito teórico la cuestión de la economía solidaria. Con esta invitación a la feria el próximo fin de semana. Sí, es ya de este fin de semana al otro, 15 y 16 de noviembre, en el Museo Regional, que es el que está en Corregidora número 3 Sur. Al lado de la iglesia de San Francisco. Al lado de San Francisco, sí. Exactamente. Y sobre todo, disfrutar de este tipo de espacios que no nada más nos va a servir para, pues a lo mejor para consumir, para conocer productos nuevos, conocer unos productos alternativos que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver en la televisión. Pero son más saludables y... Y estás apoyando a pequeños consumidores, no a grandes tiendas. Exactamente, que son como algunos de los objetivos que esta feria y en general el Consejo de Economía Solidaria Querétaro está luchando por fomentar en nuestra cultura desde la región en la que está trabajando, ¿no? Desde Querétaro y también, ¿por qué no? ¿A dónde vamos a traspolar este tipo de hábitos y costumbres más saludables, más justas y no solamente para nosotros, ¿no? Sino en general para todo el país? Y a quien le guste divertirse jugando, a quien le guste lo mexicano, a quien le guste los productos naturales, en la feria va a tener un espacio en el que se lo va a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, a Jimena, a Manuel de la Bodeguita. Gracias. También para... ¿o algún anuncio que quieran hacer? Un anuncio general para no vernos así tan candallas, ¿no? Vayan a la bodeguita, pero también vayan a toda la serie de pequeñas tienditas que hay todavía posiblemente en su colonia, tal vez no muy cercanas, pero sí vale la pena buscarlas. Dejen de ir al Oxxo, dejen de comprar ese champú que compran, por más que se embarren ese champú, no se van a parecer a Selma Hayek. Procuren apoyar a la gente que tienen junto, no a gente que ni siquiera vive en este país, ¿no? Jimena, igual vayan a la bodeguita, tenemos cosas o productos interesantes, y la subsistencia de este proyecto y de los demás dependen de los consumidores ahora, ¿no? Tienen una responsabilidad. Consumidores, igual la radio escuchas en este momento. Sí. Y a Consuelo, que también se acaba de integrar a estos rollos de la economía solidaria, y esperemos que tengamos prontas noticias de usted. Qué mensa. Tengamos próximas noticias tuyas. Otra vez. Ok. No, porque tú entraste a media tos. Ni siquiera para tocar. Es que para la edición tos. Eso va a sonar muy sí. Hecho. Y esperamos tener próximas noticias tuyas de que ya te has, sobre todo, metido en más de estas cuestiones de los proyectos, sobre todo. Yo estoy muy interesada en ir aprendiendo sobre este tema que me parece sumamente interesante y que definitivamente espero que a los demás también les interese. Yo voy a iniciar mi participación con aspectos culturales y de juegos para la feria. Y que igual la gente como Consuelo, que de repente escuchó algo por ahí de economía solidaria, bueno, que también se acerque, ¿no? ¿A dónde nos podemos acercar, Pancho? Bueno, pues el Consejo es una red y no tiene sede, oficinas fijas, ¿no? Pero podrían hablar a la Fundación Comunitaria Querétaro. Los teléfonos son 183-28-31 y también terminación 32. 183-28-31 y 32. O extensión a escribir... Extensión 102. No, extensión 105. Sí. Bueno, pero... Ahí me comenté yo. De la 2 la pueden pasar a la 5, ¿no? De la 2 nos pasa. Sí, nos pasa, ¿no? Bueno. Y... también pueden escribir a ecosol-qro de Querétaro, ecosol-qro@hotmail.com, y ahí les contestamos luego y les decimos, pues andamos haciendo esto, lo otro, qué te interesa, qué crees que puedes aportar, y cualquier persona que se decida a actuar por una economía diferente, más justa, más equitativa, ahí tiene un espacio. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados ecosolidarios del día de hoy. Y esperemos que muchos de nuestros radioescuchas también se vuelvan ecosolidarios a partir de hoy. Y ya nos estaremos viendo por la Feria de Economía Solidaria 2008 el próximo fin de semana, ahí en el Museo Regional. 15 y 16 de noviembre en el Museo Regional de Querétaro. ¿Sabes qué? Creo que no dijimos, es la dirección de la bodeguita. Ah, pero ¿y se el teléfono? En la cápsula. Sí, nada más, pero sí acuérdense sí. Ese día que se grabó. De que sí, si no te van a estar hablando, sí. ¿Y dónde queda la goma? Sí, sí. Sí. Está bien. Gracias a la banda callejera que hace posible este programa y sobre todo muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, que hacen posible que este programa se siga escuchando y siga saliendo al aire. Se despide de ustedes Jennifer Margain y nos vemos en la Feria de Economía Solidaria. Esto fue A la Calle.